hiciste sufrir, amándote de este modo. Poco a poco quiera Dios que yo te vaya olvidando. Es una pena que no me quieras, amándote. Por tu desdén y tu falsía, es una pena que no me quieras, amándote yo te veras. Es una pena que no me quieras, amándote yo te veras. Escuchamos el bolero Olvídate de mi amor en las voces de las hermanas Siccho. Verónica y Jimena Siccho son un dúo de prodigiosas artistas quiteñas que nacen gracias al apoyo de Radio Cristal de Quito en 1988, empezando así su carrera artística profesional interpretando esta pena penita, un huayno y Me muero por ti, un bolero del maestro Ricardo Realpe. Hoy, con una propuesta más profesional y madura, las hermanas Siccho lanzan su nuevo trabajo discográfico. Ahora escucharemos a Mis Tres Voces y el tema musical Vuelta al Hogar. Triste está la casa nuestra, triste por tu partida. Todavía queda un poco de tu calor en el nido. Yo también estoy llorando, triste por tu partida. Pero sé que algún instante volverás de nuevo al nido. Pero sé que algún instante volverás de nuevo al nido. No quieres que yo me muera.